Ángel Basile, que está desde la Casa de Gobierno en una manifestación por los derechos de las personas con discapacidad, pidiendo, exigiendo sobre los prestadores de servicio. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, y había que ampliarlo, no solamente, buen día Ana, buen día Luli, buen día a toda la audiencia, hay que ampliarlo porque no solamente personas con discapacidad, también están sus familiares y prestadores reclamando, y estamos al lado de Mónica Bascuñán. Buen día Mónica, mucha gente se ha concentrado hoy en la explanada de Casa Gobierno. Sí, ¿cómo les va? Muy buenos días. Sí, mucha gente se ha manifestado, lo cual lo celebramos, ¿sí? Porque acá, para que entendamos un poco cómo es la cuestión, los prestadores de servicio son quienes garantizan la calidad de vida de las personas con discapacidad, ¿sí? Si ellos no son bien pagos en forma y tiempo como corresponde, acá lo que se posterga es la calidad de vida de las personas con discapacidad. Mira, recién hablábamos con una mamá que también es transportista, lo cual, si quiere, hay un doble trabajo ahí, si se quiere, no, si es real, tiene un doble trabajo. La situación en particular de los transportistas es urgente porque la nomenclatura. Los cánones que paga la nación, que ya de por sí están atrasados al lado de nuestra provincia, son más elevados, y entonces ese es el reclamo. Exactamente, por ejemplo, OSEP, que tiene muchos afiliados con discapacidad, no adhiere al nomenclador nacional. Esto significa que los prestadores de servicio que están nucleados por OSEP cobran un 30% menos que lo que cobran los de la nación, ¿no? Entonces, más allá de que cobran un 30% menos, encima se los pagan atrasados o no cumplen, OSEP tiene falta muy grave. Por ejemplo, ellos son prestadores de servicios, pero en estos momentos a los servicios básicos como transporte, docentes a domicilio, el acompañante terapéutico, no les está pagando a ellos, sino les entrega subsidio a la familia para que estos le paguen. Eso es muy grave realmente. Bueno, ahí hay una doble particularidad, porque ¿quién controla todo esto, no? Es José, justamente. Y que está hoy como está en la mira de un montón de acusaciones, y hoy se le suma una, pero en realidad hoy no, porque esto hace más de 3 o 4 años que viene sucediendo, explotó sobre todo en la pandemia y hoy vuelve a explotar. Sí, la problemática de OSEP, entendamos que la provincia de Mendoza tiene una defensoría de las personas con discapacidad y que el defensor de las personas con discapacidad, haciendo un amparo colectivo, puede solucionar la problemática de todos los afiliados con discapacidad de OSEP. Pero si OSEP no adhiera al nomenclador nacional, la defensoría no funciona, la superintendencia lo único que tiene es un mes para reclamar, me parece que por eso está toda esta gente en la calle, ¿no? No, encontremos un caso particular, o casi todos los casos particulares, que el transportista no es solamente el que va, llega a la casa, maneja y saluda que nos vemos. Se generan vínculos con él. Exactamente, justamente. Además de que se generan vínculos, ¿no? Hay muchos prestadores de servicio que tienen mucha perspectiva en discapacidad. Hay prestadores de servicio que son personas con discapacidad, ¿no? Y hay prestadores de servicio que son padres y madres de personas con discapacidad, ¿sí? Pero nadie puede vivir de la vocación. Eso lo tenemos claro. Necesitamos que se pague como corresponde y en tiempo y forma para que no falte ninguna prestación para las personas con discapacidad. Bueno, y a todo esto, pues no es la primera vez que se reclama. ¿Qué respuesta hay por parte del gobierno? El reclamo en realidad es histórico, pareciera que lo que le sucede a las personas con discapacidad no le importa a casi nadie, un colectivo muy vulnerado, muy postergado, necesitamos que esto cambie. Lo que hemos hecho, nos hemos unido como una gran familia, prestadores de servicio, personas con discapacidad y familias para que se regularice. No solamente lo de las prestaciones, sino que se cumple el cupo de inserción laboral y que las personas con discapacidad puedan acceder a trabajos y a vidas dignas. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Yo no sé si se me escape algo, creo que te han manifestado todo. No, muchas gracias a ustedes por siempre darnos la oportunidad de visibilizar. Bueno, ¿cómo? Ahí escuchábamos a Mónica Bascuñán, y sabemos que también ella es parte integrante del Observatorio de Discapacidad, que está atento a todas estas situaciones, ¿no? Sí, donde más, que tienen que mirar donde más vulnerabilidad hay. Y como bien decía la compañera, es en estos ámbitos donde se tienen que garantizar derechos y muy lejos de ello se vulneran. Sí, claramente. Y esto no es de ahora. Tanto la radio lo hemos seguido, ya ni me acuerdo cuánto hace, pero desde antes de la pandemia se empezó a hacer ruido en tanto la situación que están atravesando, que les pagaban poco. Uh-huh. Y bueno, durante la pandemia mucho más, con caravanazos y demás, porque no se podía, ¿te acordás? No se podía manifestar en la calle la gente. Claro. Pero así, claro, y de las distintas manifestaciones que han habido, que cada uno por su lado, hoy decidieron integrar todos los colectivos, papás y mamás por un lado, gente con discapacidad por el otro, y los transportistas en un tercer término, todos juntos, porque se dieron cuenta que es la única manera de que les puedan llegar a escuchar. Así que bueno, veremos qué transcurre con esto, que es el principio de una lucha, porque esto no se termina hoy. Bueno, Ángel, te agradecemos la comunicación y vamos a seguir atentos a ver qué pasa por ahí. Vamos a ver qué pasa, a ver si podemos hablar con alguien de transporte, o sea, de transporte. Justamente, una de las patas de esta mesa, que es la gente que se dedica a llevar, claro, y a traer a las personas con discapacidad, que como dijo la Mónica, garantizan el acceso a la salud, porque el Estado no tiene un sistema de transporte para estas personas. Son todas personas autónomas que, claro, se dedican a trabajar en esto. Así que en un rato hablaremos con alguien que integre ese espacio. Bien, bueno, muchas gracias, Ángel. Abrazo. Bueno, Luli, vamos corriendo a la tanda porque hoy ha sido una mañana recargada de información y nos queda otro montonazo. Le cuento a la audiencia antes de irnos que ya está con nosotros la señorita Aldana Moreno. La señorita. Está bien, señorita. Sí, no, sí. Forever señorita. Forever, ¿no? Señorita. Claro, no, jamás señora, nunca. Que vamos a estar enseguida nomás, además de acompañarnos en la mesa, y creo que vamos. Así vamos a hablar. Bueno. Vamos a estar hablando sobre el escenario político y el posible cabildo abierto acá que propone el PJ en la provincia. Quédate en el 88.1, no te vayas. Inicio espacio publicitario. Espacio publicitario. A partir de este momento, no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad. ¿Te gusta el arte? ¿Te gusta que sea gratis? Acércate a la Escuela Artística Vocacional Maestro Florentino Oliván del barrio Ujembi. Inscribimos todo el año. Búscanos en las redes por Facebook Artística Florentino Oliván, por Instagram La Oliván. Te esperamos. ¿Qué esperás para venir? La Oliván.